porque estamos en un país donde el registro civil no tiene colas, donde no nos asustamos con los terremotos, los tomamos, y donde el padrón electoral tiene solo a votantes vivos. Era necesario tener un programa radial de periodismo serio. Pero no salió, po. Grupito de miércoles, un mal necesario por Radio Santo Tomás. Señoras, señores, niños, obreros, like, reptilianos, mascotas y demás, comenzamos una nueva edición de Grupito de Miércoles, una conversación innecesaria por Radio Santo Tomás 107.5, la frecuencia modulada de la Florida, y se me acabó el aire. Soy Felipe Rojas y les doy la bienvenida a Grupito de Miércoles y también a quienes componen este panel cada semana. Buenas tardes, Manuel Silva, estoy medio eufórico. ¡Bueno, cabezón! ¿Cómo está, Manuel? No sé, que estoy medio eufórico, estoy con... Sí. La cocaína. Sí, lo que jalara. Lo que jalara. Es que el raspado muralla del menos 3 ahí es bueno. Es bueno. Es del corte. ¿Qué no cuenta, Manuel? ¿Cómo estamos? Yo bien, llegué temprano. Un aplauso. Llegamos temprano, pero igual empezamos el programa un poco más tarde. Nos están robando minutos. Oye, sí, vos estás cuadrando. Vamos, estamos acumulando minutos para una edición quizá en otro día. Puede ser. Los acumuladores. Camilo, ¿qué tal también? Buenas tardes, Camilo Arevalo, ¿cómo va? Muy bien, amigo Felipe. ¿Cómo estás tú? Yo bien, un poco indignado, sí, por lo que sucedió esta semana. No, ¿por qué? Cuéntame más. ¿Te cuento más? Sí, dale. Bueno, ayer se supone. Fue así. Se realizó la venta de bodega de PC Factory. Y hubo personas que madrugaron y pasaron de un día al otro para comprar, no sé, un pendrive a 500 pesos, o no sé cuánto están, 800, o lucas, no sé cuánto. Sí, muchas cosas baratas, y la gente estaba moviendo rejas. Sí, de hecho en el diario salió que hoy un tipo que estaba como que había madrugado un poco. Habían varios, de hecho, hay una foto donde salen unos tipos en cajas. Se taparon en cajas, no sé cómo habrá sido. Es como taparse con diarios. No, sí, horrible. Bueno. Camilo está por ahí, está en terreno, no sabemos qué está haciendo. Ya se está tocando con Arturo ya. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Oye, nos falta Camilo Aravena, no sabemos si va a venir, así que espérenlo pacientemente, puede que llegue. No va a venir. Qué pena. Un saludo a la distancia a Camilo Aravena, que se está empezando a corretear porque tiene que subir sus notas. Eso, o sea, a mí me indignó esto, o sea, ha pasado año tras año y no ¿hasta cuándo? Sí, está bien ya que seamos nerds y todo eso, ¿cachai? Pero... Claro. Pero ya como para madrugar, ¿cachai? Para comprarse un computador, no sé, por 200 lucas, ¿cachai? Igual es como harto. No sé, sí, brutal. Está sonando todos los sonidos de el Super Mario 3, Super Mario Bros. 3. Sí. De hecho, yo tengo los archivos NSF, donde vienen todos los sonidos, la música y los efectos especiales de cada juego de Nintendo. Y estos están como casi en orden, en el mismo orden. ¿Cómo no he madrugado en el...? ¿Y te sabía el orden? Sí. No, no el orden. No, es que tiene un orden parecido. Me sé parte del orden de algunos juegos. Dios mío. A lo que hemos llegado, ¿eh? Peor que los cabros de PC Factory. Sí. Así de... Oye, y mientras suena esto, Camilo tuvo que hacer algunas peripecias en su camino. De hecho, aquí en la pauta dice poste. No sé por qué. Ah, sí. Estoy muy enojado. ¿Por qué? Con esta música de fondo de Mario Bros. Estoy muy enojado porque hoy día llegué 2 horas atrasado a mi clase. Muy bien. De algo. Te odio poste, tú que te caíste en camino a Melipilla. ¿Ah, se veía un poste? Sí. No te creo. Sí. Se cayó el poste y hizo que el tránsito hacia desde Maipú hacia el centro fuera un poquito largo. Entonces me demoré 2 horas en llegar al centro. Muchas gracias, poste. Te odio con todo mi corazón. No se postó bien. qué chistoso. ¿Ese fue el homenaje a Nicolás Márquez? Sí, que no está hoy día. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No. Ese es de Mario 64. Sí. Oye, ese es súper bueno ese tema. No veis que nada. Oye, vamos de lleno con las informaciones, ¿no? No. No hay un tema. Ah, ¿verdad que hay un tema? Oye, pero respetemos las pautas. Bueno, respetemos las pautas. Ya, te vamos a ponerte un tema. Camilo, usted es el DJ de hoy día. Sí, yo soy el DJ de hoy día. Vamos a poner un tema de Pablo Herrera. Esto es Te Amo Mucho. Algo así. We'll be right back. Después de esta conversación seria que teníamos aquí, llegó Gabriela Peña a reemplazar a Camilo Aravena. Quizá tienen un parecido que puede reemplazarlo. Gabriela Peña, adelante, por favor. ¿Qué tipo de parecido tengo con Camilo Aravena, por favor? No lo sabemos. Que los dos, o sea, lo vamos a descubrir. Que los dos son alcohólicos. Lo vamos a descubrir en esta edición del programa. Claro, los dos tienen un tinte rosáceo en sus pómulos. Sí, un bronceado de cantina. Claro. Que se nota a distancia. Debe ser algo pesado, pero no, después la caída. Oye, esta música que suena de fondo nos introduce a, antes de Manuel. Sí, tengo, bueno, Ignacia Pérez, ¿cierto? Nos dijo Grupito de Miércoles Mario Kitchen, Camilo, te odio. ¿Cierto? Nos puede tuitear a @ Grupito de Mierda. Y también escucharnos en la radio. La radio. No, y en Tumblr. En Tumblr. Tumblr. Grupitomiércoles.tumblr. Y también están subiendo los capítulos a la página de la radio. ¿Pero qué le importa eso? Radio Universidad Santo Tomás. Por lo que va a haber más motivos para que entremos a sumario policial. Claro. Así que nos echen y que nos baneen. Claro, tal cual. Mira esa risa. Está riendo de Gabriela, el delfín. Gabriela Lapras. Vamos a la información. Lapras. ¿Por qué suena esta música? Porque Rostro de la Farándula Criolla ya no podrán estrenar el musical Gris. ¿Qué? Oh. Así es, querido Camilo. En nuestra sección, tema país. Y yo lo quería ir a ver. ¡Ay, pero, en cartelera todavía está el musical de Alberto Plaza, podría decir. Ah, creo que ese me interesa más. Es súper bueno. Oye, la Gaby quería ir a verlo, por eso se sorprendió. ¿Verdad? Porque la gente no sabe y la Gaby tiene muy mala suerte. Sí. Eso es el contexto. Bueno, los involucrados llevan más de un año trabajando en el desarrollo de la propuesta. El objetivo era trasladar a las tablas nacionales el clásico musical cinematográfico de 1978, Gris. Y el montaje había tomado particular vuelo, sobre todo porque en el último tiempo había incorporado en su elenco figuras de la farándula criolla, como los periodistas Alejandra Valle, el hongo. Juan Pablo Queralto. ¡Ay, qué pasó! Y el cantante... Atentos aquí. Y el cantante de la nueva ola, Luis Dimas. ¡No! ¿Por qué? Tremendo, Luis Dimas. ¡No! Recuerden. Y la Miss Chile 2013, Camila Andrade. ¿Quién es esa? ¿El Umpa Lumpa esa? No sabemos. Es chiquitita, negrita. Bueno, la cosa... ¿Qué? Ni un brillo, en realidad. La idea era un proyecto personal del productor Pablo Flores, quien ha trabajado en el Club de la Comedia de Chilevisión y que tuvo agendado su estreno en primera instancia para el 29 de mayo pasado, pero se había postergado para este jueves 5 de junio en el Teatro de la Universidad Finisterra. ¿Qué les parece esta noticia? O sea, que postreguen una obra maestra que donde va a estar Luis Dimas. Yo Luis ver... Dimas como John Travolta ahí. Tremendo John Travolta que habríamos tenido. El de... Con la retención ese de John Travolta. No. Yo quería ver a Juan Pablo Queralto actuando. ¿Saben qué Juan Pablo? O sea, él sería la rubia del... Oye, ¿saben que Juan Pablo Queralto, para no verse tan moreno en pantalla, le pide a las maquilladoras que le pongan base 3 tonos más claros no, que su piel? No, ¿verdad? Mira, na, ¿cómo? El escándalo de la semana. Na, ¿cómo? Que ha complejado con su negrura. O sea, Nico Márquez tendría que echarse como 10 tonos para poder verse en televisión. Una pintura cerecita en el... como líquido. Oye, Gabriela, ¿qué te parece a ti? Pues saludo a la comunidad, ¿cierto? De gente de color de Chile. Sí, que las queremos mucho. Las queremos mucho. Que esto es solo un juego, amigos. Por favor, no nos baneen. Excepción, Laisa Mude. Este programa no es de la Universidad de los Andes. No, tampoco es de la Adolfo Ibañez. Oye, se merece una foca. Hágame una foca, por favor. No, tengo mucha pena en mi corazón. ¿Por qué no van a hacer el... No va a estar ese tremendo musical, obra de teatro? Yo quería ver a Luis Dimas. Oye, en Cuerina. Esta noticia me... ¿Cuerino? ¡Nico Cuero! ¡Oh, qué asco! Imagínate, sin polera, solo cuero. Oye, una wincha. Es que no le alcanza para cuero, no le alcanza para chaqueta de cuero. Así que una chaqueta cuerina con nomás. Remache de patronato. Claro, totalmente. Con su pelusa en el ombligo, cosa que debe ser algodón de azúcar ahí. Por favor. Algodón de azúcar de Luis Dimas. sea, ahí, oh, un meet and greet con Luis Dimas habría sido cosa seria igual. Oye, esta noticia a mí me merece un splash. ¿Qué más le podría merecer? Yo le doy dos Keralto. ¿Dos Keralto? Sí, esa es mi... ¿Con base o sin base? Con base. Con base. Con base. Y una Sandy Boquita. Sí. Ay. Le doy dos mala conducta. Así, así de mal. Oh, algo que decir, algo no, que haya que decir más al respecto. Oye, entonces vamos con la parte internacional de Grupito de Miércoles. Y Manuel tiene que traernos algo desde Brasil. No me digas. Pero es como un chancho angora. Es como, ahora es un coreano brasileño los que nos trae Manuel. ¿Sí? Así de raro. Sí, chancho angora, si, pero... Si querés lo leí tú, pues. No, sí, léelo tú. Dale nomás, amigo, pues, Manuel. ¿Me escuchas? Mira. Ah, bueno. Ay, me encanta esa canción. Okay. Sí, no, sí. Brasil, joven soberano para tener rasgos coreanos. Todo lo contrario, muchas noticias que usualmente leemos. Un joven brasilero de ascendencia europea no estuvo contento con sus rasgos occidentales y se sometió a cirugías plásticas con el objetivo de tener rasgos orientales. El joven, quien se hizo llamar solo Xian. ¿Qué? Siempre un nombre. O son Villa en Rusia, claro, en Alemania. Sí, o nombre raro. Bueno, chino. Para proteger su identidad del acoso por internet, contó su historia a RBS TV, un medio brasileño. En la entrevista reveló que se sometió a 10 procedimientos quirúrgicos en sus ojos, además de otras operaciones menos invasivas. Todo esto le costó aproximadamente $3,100. Que... O sea, millón... No, millón y medio, más de un millón y medio. Oye, qué barato que lo hacen brasileños. Oye, qué cosa. Qué buena, qué buen dato. Sí, Pero le viene con CIA incluido. ¿Qué, Otuberto? Coreano. Sí, no fue operado al teloculista. Pero igual... Tiene que como rajarse los ojos. Sí, pues tiene que guiar como un chino. Cosérselos entre medio, rajarse y cosérselos los ojos al mismo de hecho, tiempo. Vimos la foto y tenía los ojos distintos antes. De hecho, usa lente de contacto porque antes era de ojos azul y rubio, era pelo negro y lente de contacto con café. Claro, nunca he visto un chino, un coreano o un japonés con ojos claros. Sí, pues tendría que. Lente de contacto. Podría haber estado el camino de la vena acá sobre rajarse y coserse. Sí. En fin, Xiano ligeramente de ojos azules y cabello rubio, también indicó que los casos de coreanos que superan para parecer de rasgos más occidentales lo motivaron. El pasar tiempo en Corea del Sur como estudiante de intercambio lo expuso a una sociedad donde las cirugías plásticas son comunes, concluyó el medio. Eso es cierto, en Corea están dándole, pero con toda ¿se acuerdan el caso de este hombre que se divorció de su mujer porque era fea, porque todos sus hijos eran feos? No, ¿se acuerdan? nadie se acuerda. Nadie se acuerda que se ponían como unas inyecciones como de suelo en la frente. De aceite, no. No, mi dato es mucho mejor. No, el mío es mejor. Sí, porque no, eso es utilísima. Mira, el show de mujeres viene después, ¿ya? Chickflix ya no existe. Chickflix ya no existe, ya. El show de mujeres va después. ¿Me están discriminando por tener útero? No. No. No. No, ¿cómo se no somos machistas. Ahora, ¿vamos con corazones rojos? No. ¿Puedo continuar con mi historia? Sí, dale, Gaby. Y esta mina era muy linda, muy linda. Dentro de lo que los rasgos orientales lo permiten, por supuesto. Y los hijos todos nacieron feos. Y después el marido se enteró de que ella se había sometido a una cirugía estética para cambiar todo su rostro. Y le pidió el divorcio por tener hijos feos. No. Qué terrible. Qué interesante. Oye, hay un incendio en la azotea del edificio de antiguo Cancillería en Agustina. Acuden 13 compañeros de bomberos. Ampliaremos. Oye, primera vez que tenemos una noticia interesante. Dicen que está Patomeri ahí, por eso la cantidad de humo. Ah, claro. De humo, de una manera. Es que hay una reunión entre Patomeri y Rufinelli. Claro, Rufinelli. Oh, y están pensando contratar a Gustavo Valeria para. Para CM de alguna agencia por ahí. Vende humos, compañía. Claro. Sociedad Anónima. Oye, vamos ahora, pasamos de. Bueno, a Asia igual, ¿cachai? Pero para otro lado de Asia. Camilo, que asiático. Sí, pues yo soy asiático, mi nombre es... Oye, en un momento, un minuto de silencio que Felipe rompió el lápiz. Sí. Un besito al lápiz. Muchas gracias. Claro, dice, el insólito requisito para poder casarse en India. Tener más de 16 años, no puede ser en un vínculo matrimonial anterior, inconcluso, o presentar al menos dos testigos, son algunos de los requisitos básicos para poder casarse acá en Chile, eso es obvio. Digan que sí nomás. Sí, sí, digan que sí, ya, gracias. Sí, nosotros nos casamos, vía la poligamia. Sí. Pero en países como India se exige una insólita condición: demostrar que tienen un baño. Ah, o sea, si yo tengo un water, me puedo casar. Ya, de nuevo la risa. Es que yo estoy cachando que en algún momento se va a mear. Sí, yo también creo que se va a mear hablando de baños. ¡Sí! ¡Sí! Ya se me oye. Sí, tal como lo lees, amigo. El estado indio de Maharaja Pradesh pide a los novios que participen en ceremonias masivas financiadas por el gobierno, acreditando con fotografías que su futura vivienda posee un inodoro. El matrimonio se va a ir a la mierda. Literalmente. Esta medida es parte de un esfuerzo por mejorar las condiciones sanitarias de las familias hindúes, pues el último censo realizado en el país, que fue el 2011, reveló que menos de la mitad de los hogares tienen un baño. Interesante. O sea, imagínate un censo. ¿Cuántos inodoros tiene en su casa? No, ninguno. Imagínate, tenía un bidet. Tranquilidad. Yo creo que sería más exacto que el censo. Ayer censo acá. Uno. Claro, por la mujer ahí preguntando en vez de un auto, ¿qué auto tiene? ¿Qué inodoro tienes? ¿Cuánta capacidad tiene? ¿Cuánto diámetro es para sentarse? ¿Quién era el que vendía un water? Yo vendí un water. Sí. ¿En Yapo? Sí, en Yapo. No, en todo, lo vendían en todo. Mercado Libre, todo. Y me decían, oye, ¿está utilizado? Mira, boludo. ¿Viene utilizado ya? Y yo, sí, amigo. Nada, después lo compró un amigo de mi papá. Un saludo a mi papá que tiene una. Que está en la casa. ¿Ya? Eso. Que tiene un baño gigante. Entonces, nada, pues se me fue la idea. Eso. Gracias por lo que estás. ¿Lo permutaste? ¿Qué hiciste al final? No, se vendió. Yo ponía, oye, estoy vendiendo un WC que no utilicé nunca. Porque tenía que decir que no lo había utilizado, si no me lo compraban. De que era de tal diámetro, tal marca. Lo vendo, no sé. Y después nadie me lo compró. Me imagino que es como el uso cuando vendí las cámaras, cuando, por ejemplo, 1000 horas de uso. Claro, claro. Este tenía como 2 litros de caída. Claro, 10 jalas de cadena. Tiene 10 jalas de cadena. ¿Cachai lo que es la diferencia sociocultural? Mientras nosotros en Chile vendemos water, en India falta un water. Sí, por eso, para una India con baño, hashtag India, India con baño. India, water India. Gaby, ¿algo que decir de esta noticia? ¿Te sorprende? Se va a reír. O sea, si tú te fijarías en un hombre, ¿le preguntarías por su inodoro? En India, por supuesto. ¿Y de qué porte es tu water? Claro. Claro, la primera pregunta después del nombre sería ¿cuánto el diámetro de su WC? Si se tira la cadena, ¿Diámetro? Sola. Hablando de diámetro. Si se tira la cadena sola. Claro, pues pueden tener muchas formas de... Claro, de tirarse la cadena sola. Pueden haber distintos tipos de water. ¿Cómo no entienden eso? ¿No? Oye, esta canción es de Tarkan y Tarkan es turco. Pero no importa, pero nosotros todos son iguales, son de Medio Oriente. Y Turquía es de Europa. Eso es lo peor. Pero la gente no lo sabe, esto me recuerda a Mecano. De hecho, yo fui el que elegí la canción. Pero ojo, que Turquía tiene parte de territorio en Europa y parte de territorio en Asia, así que ya. Pero India está para el otro lado. Pero no importa, son cercanos. Claro. Oye, vamos con una canción. Camilo es el DJ de hoy. Sí, pues esto es Metallica con la peineta. Qué fome. Ah, ¿querés poner tú el tema? ¿Ah? ¿Ah? ¿Querés pelear? Te puedo matar. Bueno, tiene un inodoro. No, y no chiste, te voy a matar. No chiste. Ahí va el tema, va. Make Señoras y señores, estamos de vuelta aquí en Grupito de Miércoles, una conversación innecesaria por Radio Santo Tomás. Mientras suena Herb Alpert de fondo, le damos el pase a Gabriela Peña, que tiene que leer la próxima noticia y estaba ahí echada en la mesa. Mira, mira, sí. Te apuesto que van a pasar 15 segundos y se va a reír. Ya, atención, por favor. Ya, pues Camilo. Ya, dale, dale. Humillación pública. Japoneses usan... Ya, ¿no leí? Gracias. Me desluque. Dale, prosigue. No me dejan leer, no voy a poder leer la noticia. Ya, dale, dale, dale. Japoneses usan a borrachos como rostros de campaña para disminuir el consumo de alcohol. ¿Qué? Sí, aunque no lo crean. ¿Qué? Japón es uno de los países... ¿Qué? Donde... Ya, po, ya, ya, perdón, cállate. Perdón. Japón es uno de los países donde más agotadoras son las jornadas laborales, especialmente en Tokio. Es por esto que cuando llega el fin de semana, los hombres de negocios y profesionales en general se toman el carrete tan en serio como su trabajo. En el país asiático es normal ver... ¿Es normal? ¿Es normal? Claro, es normal ver... ¿Por qué están los guardias? Tengo miedo. No sé. No pueden haber detenido. Gaby, ¿qué hiciste? No sé. No, tenemos una orden de aprehensión. No, no he hecho nada. Ya en el país asiático es normal ver en la madrugada borrachos durmiendo en la calle. De manera completamente indecorosa. ¿Se fue? Sí, se fue. Oye, pero si el del orden de Raico se fue, lo antes ya. Sí. No, está acá. ¿Ya no está Ronald acá? Con el fin de terminar con esta poco glamorosa y peligrosa costumbre, Yaoko Bar Group, una famosa cadena de clubes nocturnos, decidió hacer de los mismos borrachos parte de una campaña que invita a evitar este tipo de comportamientos. Los responsables de esta campaña explican lo que hacen. Armados con cinta adhesiva, titulares impresos y logos, convertimos a todos los ebrios durmientes en carteles anticonsumo excesivo del alcohol, tal como lo muestra el video oficial del proyecto. Pueden buscarlo, por supuesto, en Google, el video, para que estén más atentos de cómo lo hacen. Y ojalá nunca me pase, no voy nunca a Japón. Pero igual estamos ahí en República. Felipe. Estoy bien, güey. Estoy bien. No quiero, güey. Sí. El camino de la arena, güey, está. No, ¡qué fome! ¡Uy, un silencio! ¡Qué fome! Ya, que lo haga Gaby. Con ustedes, Gaby la borracha. ¿Yo soy? Claro. No, no sé ser Gaby la borracha. Entonces, tampoco sé. Yo soy Daniela Rodríguez por Gabriela Peña. Yo no sé cómo imitar a un borracho. Así se llama no la sé cómo serlo. Así se llama la actriz que sobornó a carabineros. Daniela Rodríguez. Ramírez. Bueno, yo soy Daniela Ramírez por Gabriela Peña. No. Ya. ¿Qué son, no? No sabemos. ¿Qué les parece esta noticia? Que te usen, por ejemplo, esté haciendo algo que quieres tú. Me parece. Porque estás. ¿Qué te parece? Que me gusta que me usen de partida, bo. Pero imagínate, tú estás estresada toda una jornada laboral o académica y lo único que quieres es botar ese estrés. Ingerir alcohol. O fumar marihuana o alguna droga, crocodil, no sé, lo que sea, y te saquen una foto y la peguen ahí fuera de la moneda. Los mando. Es imposible. No, obviamente los demando, no pueden usar mi imagen para fines de ellos. O sea, nadie. ¿Pero qué pasa si eso es legal en Japón? Nada, pues voy a tener que acatar la norma. ¿Qué pasa si en vez de ser todos los policías te ocupan, un seguro de vida te ocupa para claro, tu imagen para una campaña publicitaria? Probablemente suben los bonos de esa empresa. Me parece muy bien que ocupen a los borrachos para dejar de tomar. Encuentro miserable que la gente tome hasta quedar embriagada. Eso a mí no me parece. No me parece ajustarte con tu amigo un fin de semana a tomarte una caja de Becker de 18 y después una botella de tequila. Esas cosas no se hacen. Porque después venís con una caña el día domingo que te atraviesa el cerebro. Eso no lo hagan nunca. O sea, tenemos que tomar 11 como las señoras Opus Dei. Claro, un té, una galleta y eso nomás. Aquí no hay nada, aquí no hay cerveza, no hay vodka. Cuando yo sea presidente, esas cosas no van a pasar. ¿Y qué va a pasar cuando sea presidente? ¡Los voy a matar a todos! Me siento como acelerado con la música de fondo. Yo también. Sí, es como que dan ganas de poner patadas así como sí, de hacer... ¡Sí, agarré una combo! Me dan ganas de tomar un vodka. Mira, borracho. Ya empezó. Es muy temprano, ¿qué era? Recién 25 para las 2 de la tarde. Después de las 2. Oye, un saludo a toda la gente que nos escucha en la Florida, porque sabemos que nos escuchan en la Florida. Alcohólicos Anónimos. Claro. También un saludo a Alcohólicos Anónimos y a nuestro amigo Ronald Voto, que era parte del panel. Y de Alcohólicos Anónimos también. Claro. Sí. Y un saludo también a Camilo Aravena, que sí, también. Y a Esteban Carvajal también, hablando de ebrios. Y a Arturo también, hablando de ebrios. Y a Camilo también. Solamente porque me caen bien, ¿no? Que sean ebrios. Oye, Camilo, tú tienes que ir a la próxima. Hablando de Camilo, tienes que ir a la próxima noticia. Oye, qué buen pase, ¿eh? De Camilo a Camilo. Dice lo siguiente: Internacional. Y dice lo siguiente. La melodía de periodismo. La melodía de periodismo. Después canto, dice: zoológico humano. En Noruega levantan debate sobre racismo. Si uno caminara por Noruega hace 100 años, no sería raro encontrar un pequeño pueblo completamente habitado por nativos africanos. Su fundación, por otro lado, no fue la de un pueblo en común, ya que hasta el rey de Noruega participó de ella y además, extrañamente, los noruegos tenían que pagar la cantidad de dinero para entrar. El lugar se llamaba Villa Congo y era uno de los zoológicos humanos en los cuales se exponían a 80 nativos de Senegal. Senegal, perdón. Senegal. Senegal. Sus usos. Senegal. Sus usos, sus costumbres y sus cuerpos, su exotismo. El tema es que ahora se reabrió algún zoológico humano. Un saludo a Pablito Ruiz. Oye. No puedo leer así, no puedo leer. ¿Te imaginas ir caminando y de repente, por ejemplo, decirle a los turistas: aquí tenemos a Junior Playboy en su hábitat natural? Oh, oye. Acá tenemos a René Alinco en su camioneta. Oye, para que quede claro, el tema es que dos artistas pusieron a una persona de color en jaulas como una exposición. Eso. Para que quedara, Nico Márquez sería claro. La principal atracción de nuestro zoológico. Oye, cuidado que Nico Márquez la semana pasada se enojó porque los de psicología lo molestaban y se desbandó. Y se desbandó. Así que ten cuidado, Gaby, te puede amenazar. Sí, te puede golpear. Y cuando te amenace, se le va a cortar la voz. Va a quedar disfónico. Continúen. Eso, Junior Playboy. Fariña. Acá tenemos a Fariña. Acá tenemos a... ¿Por qué dijiste Fariña y me apuntaste a mí? Oh. No te apunté a ti hoy. No te persigas. Tú no eres una Fariña. No, para sí, nada. Sí, sí lo eres. No lo eres. No soy Fariña. No soy una Fariña. ¿Qué estás tratando de decir? Que eres una muy buena periodista. Sí, claro. Un saludo a don Claudio Fariña, que no debe estar escuchando. Sí, claro. Es un fanático de esto. Van a morir. ¿Cómo todos se llama? ¿El que come mucho de TVN? ¿Alarcón? Alarcón. Aquí lo tenemos aquí, bolseando. Sí, no le den comida. Claro. No le alimente. O solo Pato Angulo también. El rincón de Pato Angulo. ¿Sabes que me acordé de los matinales? Inicio de los 2000, cuando salía Cristian Briseño con el Chavito. Y salían bolseando desayuno en las casas de los famosos. Bueno, después Cristian Briseño se comió a Paulina Rubio y desapareció de la faz de la tierra. No sabemos qué fue Cristian Briseño. Sé lo que fue. Fue hace muy poco asesor de prensa de la ex primera dama Cecilia Moreno. El dato rosa de Gabriela Peña. Yo me acuerdo que Alejandro Chávez, con todos los pitutos y esto de sobarle el lomo a la derecha, terminó en una embajada en Ecuador. De agregado de prensa en Ecuador, sí. Mira, chúpate esa. María Teresa. ¿Qué? Ahora está sin pega. No, está en un programa del de Chichirane. UCTV. Algo así como Vive la Tarde, algo como para las señoras que se la hacen. Quiero cantar. Es claro. súper fome. Como todo lo que hace el UCTV. Pero te imaginas, ahí caminando así. Miren, aquí tenemos a Carlos Larraín. Momificado, no sé, algo así, aquí presentando. Aquí tenemos a la momia. Con la fauna que tenemos en Chile. Da para ay, aquí te imaginan a la Julita hasta Buruaga. Petrificada, sí. En nuestra sección, momias. Ahí sale la raíz. Julita. María Angélica Christie. Sí. Sí. Mary Rose McGee. Mary Rose. Dalia von Baer. Momia, claro, momia. Andrea Molina. Doña Lucía. Evelyn. Saludos a la tía Lucía. Qué miedo. ¿Continuamos? Tenemos que ir a un tema porque si seguimos vamos a meter en un problema. Ya lo tienen bastante advertido, de hecho. Así que, Camilo, preséntanos la última canción, sí, por favor. Esto es Radio. Algo así. Dale. ¡Uy! Señoras, claro, señores, suena esta canción de fondo, un clásico de la música del mundo. Y estamos de vuelta aquí en Grupito Miércoles, una conversación innecesaria por Radio Santo Tomás. Gabriela Peña está indignada porque la comparamos con Claudio Fariña. Bueno, le quiero decir que no, que haciendo la analogía correcta, de acuerdo a su risa, podría ser la Viñuela de la Santo Tomás. Uy. No. Era mejor no. Fariña. No. Elige. No, ni uno. Viñuela o Fariña. Ninguno de los dos. No, o sea. No. Votemos nosotros. Yo voto por Viñuela. No, yo voto por Fariña, te estoy ayudando. Uy, difícil. Uy, buena pregunta. ¿Cuál de los dos más mal? Oh, abro el debate. Bueno, yo voto por Neme. Gabriela, te toca la próxima noticia, por favor. Por Neme o por los brazos de Neme. Ya, basta. Voy a leer la noticia en silencio. Los brazos de Neme. Los hombres que miran porno tienen el cerebro más chico. Atento aquí los tres. O sea, tres. Tienen la cabeza más chica. O sea, atento aquí los tres. ¿Lo haces tú? Los hombres que ven muchas horas de porno en internet tienen mucho menos desarrollado el lóbulo frontal, la parte más evolucionada del cerebro. La conclusión se desprende de un trabajo realizado en el Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano, publicado en la revista Psychiatry de la Asociación Médica Americana. Esta disminución también fue detectada en la corteza prefrontal, la parte más humana del cerebro, involucrada en los comportamientos cognitivos complejos, en la expresión de la personalidad y en la toma de decisiones, entre otras actividades. No obstante, los investigadores aclararon que no pudieron determinar que el consumo de pornografía sea la responsable de esta disminución en el volumen cerebral. No está claro si mirar porno provoca cambios en el cerebro o si la persona que nace con cierto tipo de cerebro mira más porno, indicó Simone Kuhn, la autora principal del trabajo. Señores, curioso. No entendí. Yo tampoco. De hecho, yo pensaba que el porno te agrandaba la cabeza. Puta, qué ordena. No, pero sí. No, porque estás expuesto a material audiovisual, a estímulos externos. ¿Tú te refieres al desarrollo de la corteza cerebral? Totalmente, totalmente. Cambia la cosa. Cambia la cosa. Lo único que puedo decir es que Sacha Grey, esto es tu culpa. Ya no sé cuánto, esto es tu culpa. Alexis Texas, esto es tu culpa. Oye. Rachel, esto es tu culpa. ¿Quién es Rachel? De ahí. Pornstar chilena, la primera estrella porno chilena. ¿Por qué deberías saber eso? Oye, cultura general, por favor. Mira, yo sabéis que como. Quiz de actualidad de Neme. Como estudiante de periodismo, hice un trabajo riguroso y busqué videos de Rachel. Claro. Y. Talentosa la comadre. Lo más penca de todo. Y tu cabeza se achicó, que... por supuesto. No sabemos. No, oye, lo más penca de todo es que terminó siendo pastora evangélica, bro. ¿Por qué? ¿Cómo eso? ¿Cómo jarconito así? Porque es penca, bro. Penca. No entendí. ¿Me puedo reír igual? Sí, obvio, reír. No, pero en serio, yo admiré que no se cansara nunca. Porque eran de una grabaciones de una toma, entonces como que pum. Sí. Una alternancia de plano increíble. Era como un test de naveta, pero en ese ámbito. Entonces como yo me pregunto, estos tipos, los actores de películas triple X, ¿cierto? ¿Improvisarán o se pondrán de acuerdo antes de la performance? Una buena pregunta. Porque es todo falso, ¿no? ¿No? Obvio, no hay amor entre medio. No hay amor. No, obvio. O sea, no. Esos besos que sean, no son no, buenos. Pues, no entendieron mi pregunta. O tal vez. No, porque no hay penetración, po. En el cuando yo firmo es todo actuado, ¿cierto? No sabemos, ¿sí? Gabriela. ¿No? ¿Usted no sabe? A ver. Es que no hemos tenido experiencia. ¿Está hablando en serio? Sí, pues siempre ha sido mi duda. Gaby, tú soy. Bueno, terminamos el programa del día de hoy, entonces. Muchas gracias por escucharnos. Perdónennos. No sabe lo que hace. No sabe lo que mira. Oye, no sabe mejor, lo que mira. Mejor para olvidar derechamente lo que ha sucedido aquí, Manuel. Tráenos otra noticia. No sé, ya, noticia. Que son pesados. ¿Por qué hacen esto? No, hablando de después de Fariña, yo les debería perdonar todo. No les debería perdonar nada. No sé qué dije. Manuel, sigue tú para que se calle, por favor. Camilo, vuelve. Nicolás, Camilo? Vuelve. Nicolás, vuelve. Aunque sea ebrio, pero que vuelva. Sí, Ronald, vuelve. Bueno, hablando de cosas no sexuales, ¿verdad? Pero advertencia. Manuel, por favor, sé lo más cuidadoso con el próximo tema, porque es de un calibre alto que yo no elegí. De hecho, esta canción era por la noticia que borró Camilo, que era sobre fluidos. Por eso llueve sobre la ciudad. Ah, ya. No, alegre eso, entonces. Imagínate no. Que lloviera. Que lloviera. Que lloviera. Que lloviera. Oye, menos mal que tenemos que controlarnos. Sí, po. Dale, Manuel. Nos van a echar. Sí, oye, en un paréntesis está la avanzo. La más. Centro, ¿eh? Qué lástima. Van a morir quemados. Nada de eso. Ay, después, ¿por qué te caí? ¿Por qué? Dicen que Miguel Muñoz va a entregar las pruebas de Corea. Ah, por eso tanto humo. Así que claro, vamos a estar ahí atentos. Las 18 cosas más incómodas durante el sexo oral. Eso, horario del menor. Usted señora que está comiendo un mariscal. Vamos a... Ya, no sé, ¿para qué? ¿Para qué mariscal? No sé, puede estar comiendo empanada. Tallarines con salsa. Puede estar comiendo chaparrita. No, que con salsa de tomate, como que para esto no pegamos. Una chaparrita de hiel. Número 1, no lo haces durante el tiempo suficiente. Esta queja es tanto de hombres como de mujeres. ¿Cuánto es lo suficiente entonces? ¿Qué? No escuché, pucha, no escuché. No lo haces durante el tiempo suficiente. Sexo oral. ¿Y cuál es el tiempo suficiente? No sabemos. No sé, pues esa es la pregunta que estoy ¿Ustedes haciendo. Ustedes son los que aquí han perdido la virginidad. Media hora. Aquí, Yo digo media hora. ¿Media hora? Media hora. Sí. No sé por qué. ¿Como media el dulce? ¿Ah? ¿Como el dulce? Es que. Claro, como el dulce, chico. Media hora. Oye, la Gaby se amurró y no va a hablar. No la invitamos nunca más. No estoy amurrada, es que ya no sé qué se puede hablar o qué no se puede hablar aquí. Mira, rápido, tenemos que hacer la corta porque también viene ahora un conectados. Así que lee algunas como las más destacables de... ¿Ya nos van a echar ya? Sí. Sí, es que está un poquito... Y fuimos puntuales hoy. Hoy sí, un abrazo. El anterior conectado. Ya, cállense, por favor, por favor. No robó tiempo. Por favor, por favor. Número 2, no lo hacen lo suficientemente rápido. Que también es una queja bastante común. Me lastimas con los dientes. Imagínate, si es epiléptica la muchacha. Oh. De hecho, hay una historia del Rumpi que habla de eso. Hay una historia del Rumpi que le dejó tres marcas al muchacho y le dijeron que eran anillos. Y después quedó como el señor de los anillos. El señor de los anillos, muy bien. Cuando se nota que no lo estás disfrutando, ¿cierto? Es más frecuente que los hombres se quejen de esto y eso se puede interpretar con tu cara de desganado, ¿cierto? Así que lo más importante es que sepas que a lo que vas y que mantengas la mente abierta lo de lo que viene. Eso, me escucho como más fuerte. Hola. Lee alguna más por otra ahí. Otra más. Hablar mientras lo haces. Cuando te ríes. Imaginaba eso. Le eyacula sin avisar. Ah, ok. Cosas que a las 1:50 nos preocupan. Exactamente. Que el hombre succiona sobre el clítoris. Tranquilidad. ¿Cierto? Yeah. No lo hacen tan frecuentemente como quisieran. No me lo quieres hacer derechamente. Sobre la higiene. Los rastros de palta y todo eso. Pero feliz. No, sí, en la boca. Nos van a echar. Jalar el vello púbico. La falta de tino en las mujeres. Esta queja va directamente para los hombres, pues en serio hay quienes están muy perdidos y de plano tienes que decirle dónde está el clítoris para que le atine exactamente donde sientes el placer. Es que hay un chiste en los atletas de la risa sobre la ubicación. No. Es brígido, es brígido. Él siempre quiere que se lo haga. Él siempre me quiere untar cosas. ¡Epa! ¿Qué manjar, se por ejemplo? Manjar. O sea, claro. O sea, podría decir, te saco manjar. Mira. Oye, que. Esto que es coa. Estamos. No puedo seguir. Me voy de acá. No me gusta el sabor del semen. No voy a ver. ¡Ah! Ya, basta. No me gusta el sabor del fluido vaginal. Nos van a echar. Y sujetar la cabeza y moverla. ¿Cuál cabeza? No tengo idea. En fin. Oye, vamos a ir brevemente con la última noticia porque nos van a llevar preso y porque tiene que venir otro programa. Por eso están los guardias afuera. De hecho, estoy mal porque... No, yo estoy con acidez. No, es que me dio asco. me dio asco lo que están diciendo. Suena un reggaetón de fondo y, claro, que la música no te degrade. Campaña busca concientizar sobre la degradación femenina en el reggaetón. Fuerte, cuestionable y netamente subjetivo. La verdad es que matan o simplemente una visión sectaria sobre la moral. Lo cierto es que John Freddy Melo, Alejandra Hernández y la fotógrafa Lineil Ibáñez, qué mal después de anterior, buscaron ser duros gráficamente, demostrando que en el reggaetón la degradación de la mujer es nociva. Cuatro fotografías que toman letras de Daddy Yankee, Arcángel, Tego Calderón y Yaga y Mickey Ranks. Y las ensartan impotente imagen. O sea, por ejemplo, dicen te clavo en la cocina y ponen una tipa con las manos abiertas y como que le clavan algo en la mano, algo así. ¿Y cuál es el problema? No sé. Gaby, ¿tiempo? Dijo algo machista, Gaby, dile algo. Vas a morir quemado. Consejos de utilísimo.com. O sea, sumamente adulto, sí, ¿verdad? Habían varias, es que no me acuerdo bien. Pero, por ejemplo, ustedes si le extrapolaran esto a otro ámbito, a otras canciones de reggaetón, ¿cómo lo harían? Hay muchas canciones que son explícitas. ¿Cómo cuál? Me la dejaste difícil. Como avisaban. Fuego, mantelo prendido. ¿A quién ponía ahí? No podemos decir ese nombre. No podemos decir ese nombre. No. Quiero jugar a la Ouija. Con... Ya, pero... ¿Con Jaime Guzmán? Con Jaime Guzmán. ¿Quién podría ser también? La bomba con Luciano Petronel. No sé. No sé, ahí tiene un montón de... No sé, Gabriela, a ti, tú eres muy creativa. ¿No? Sí, ya no está, sé, bueno, porque no. Si no después... No, ya oye, dijimos muchas erraciones en la última parte, sobre todo. Este ha sido el último capítulo de Grito de Miércoles, de verdad. Siempre, llevamos como 47 ediciones diciendo que esta es la última edición. Yo cacho que esta es la última edición. Con todo respeto, nos van, sí, Manuel, nos van a echar. Manuel, algo que decir antes de... Nada, muchas gracias por escucharnos. Disculpe, cierto, a las familias que se sintieron afectadas por toda la cantidad de tallas, aberraciones y todas esas cosas. Y nada, muchas gracias. Fue Camilo, estar acá. Nada, como último capítulo, gracias. Un saludo a mi familia, a mi papá que está en la casa y a la pierna también. Y eso. Gabriela Peña, que hoy día nos acompañaste, ¿qué puedes decir? Nada, muchas gracias. Muchas gracias. Oye, muchas gracias a Arturo, a Camilo, a quienes están atrás, los muchachos de segundo año también que están aquí, van a entrar a dar conectados. Chiquillos, no hagan nunca estas cosas. No, sí, tampoco se saquen manjar ni nada por el estilo. Ay, Rosalía vaya. También, favor, a Camilo, hombre. Aravena y a toda la gente que nos escuchó. Será hasta el próximo miércoles si es que no nos llegan detenidos. Sí, el próximo miércoles. Chau. www.ust.cl Radio Santo Tomás sale al mundo.